Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este es un reto. Ya me habían recomendado hacer uno y pues aquí quise hacerlo con mi amiga Valentina Rodríguez. Se los presento. Hola a todos. Ella es mi amiga de toda la vida, la que me ha aguantado mis berrinches, mis lloraderas, todo, todo. Y por discos. Y quise hacerlo con ella. Y pues espero les guste este reto y la idea es seguir haciendo este tipo de videos que me parecen pues chéveres para que sigamos, como yo digo siempre, conociéndonos un poco más. Vamos a hacer el reto del susurro, que consiste en que una persona va a decir una frase o una palabra mientras la otra tiene unos audífonos que va a estar la música a todo volumen y la idea es que ella entienda lo que yo o ella va a decir en la cámara. Leyéndole los labios. Nos vamos a dividir en cuatro y cuatro frases, pues intercaladas. Y empecemos con el video. ¿Sabes? Para empezar tenemos que hacer como piedra, papel o tijera. Ah, sí. A ver, ¿quién empieza? A la tercera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. No, dos, tres, ya. Piedra, papel o tijera. Bueno, entonces Valentina va a comenzar y me va a decir la frase, a ver cómo me va. Bueno, vamos a empezar. Se me olvida decirles que el tiempo que tiene la persona para saber qué frase es de un minuto, pues si se pasa ya tuki tuki. Y si la gana, pues suma el punto y pues sí, seguimos con las otras frases. Entonces empecemos. Bueno, vamos a empezar. Uy, pero... Vamos a empezar con un dicho que es muy conocido. Vamos a poner el tiempo. Ya. Perro que ladra no muerde. ¿Pero tiene? No. Perro que ladra no muerde. Perro. Perro. Perro tiene. Perro. Perro tiene juguetes. Perro que ladra no muerde. Ya se acabó el tiempo. Perro que ladra no muerde. Tiempo. ¿Qué no, trabajo no. Desde perro que ladra no muerde. Ah. Era el más fácil. Sí, bueno, bueno, sí, estaba fácil, pero es que hay que aprender a pronunciar. Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿No? No, ya, ya, ya. Bueno, voy a poner el cronómetro y vamos a empezar. La frase es... Ya. Bueno, la frase es... El avestruz habita en la llanura africana. ¿El avestruz habita en una finca? No, el avestruz habita en la llanura africana. El avestruz habita en la llanura africana. ¿En una qué? La llanura africana. ¿En una finca? El avestruz habita... No, ya perdió un minuto y 12 segundos. El avestruz habita en la llanura africana. Ay, no, tampoco pronuncié ahí. Bueno, vamos para la segunda ronda y es mi turno. Vamos a hacer una fácil a ver si intenta descubrir. Ponemos el cronómetro y ya. La vida es una y es un carnaval. ¿La verdad es dura? No. La vida es una y es un carnaval. La verdad es dura, pero es un carnaval. No, la vida es una y es un carnaval. Otra vez. La vida es una y es un carnaval. La verdad dura una vez más. La vida es una y es un carnaval. La verdad es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. La vida es una. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Ah, ya me hice la canción. Casi no. Vamos para la tercera ronda. Ah, no. Estamos en la segunda y sigue mi pregunta. Vamos a ponerla difícil. La mía es... Doctor, por favor, formúlemelo y anúlemelo. Doctor, por favor, formúlemelo y... Doctor, por favor, formúlemelo y anúlemelo. No, pronuncie bien. Doctor, por favor, formúlemelo y anúlemelo. Doctor, por favor, formúlemelo. ¿Qué? Doctor, por favor, formúlemelo y anúlemelo. Doctor, por favor, formúlemelo y anúlemelo. Ah, vamos uno a uno. Eso estaba fácil. Espera. Vamos a poner el cronómetro para iniciar. Ya. Tengo un corazón que perdona, pero no... ¡Muy larga! No, es súper fácil. Ya. Otra vez. Tengo un corazón... ¿Un hallazgo? Tengo un corazón... ¿Tiene un corazón? Tengo un corazón... ¡Gigante! Tengo un corazón que perdona... Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. ¿Tiene un corazón, pero no qué? Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. 1:19. No, no, ella lo puso mucho antes y se quedó pensando que es decir, no, eso es trampa. Un tiempo extra, tiempo extra. Está bien. Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. ¿Tiene un corazón, pero no es de miel? Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. No entiendo. Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. Comienza con... ¿Tiene un corazón? Tengo un corazón. ¿Diego? Tengo... Tengo un corazón. ¿Pero de ti? Tengo un corazón. La primera palabra. Tengo. Tengo. Ay, no, es trompa, me está escuchando. Ya. Yeah. Tengo un corazón que perdona, pero no olvida. ¿Qué me dio? Tengo un corazón que perdona. Que me ignora. Tengo un corazón que me ignora. Que perdona. Que me droga. Que perdona. No, ya no, ya no más tiempo, ya. Trampa. Ay, ya. Yeah, yeah, tengo un corazón que perdona, pero no olvida. Pues ahora mi turno. Cada una lleva tres y tres frases, pero pues vamos hasta la quinta, pues ella todavía no sabe que vamos a ir hasta la quinta, ahorita le digo, para que haya más oportunidades de coger puntos. Bueno, y mi frase es, vamos a ponerse la difícil, difícil porque ella me la puso difícil, ahora yo se la pondré difícil. ¿Me está escuchando? No, me está escuchando. Bueno, mi frase es, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡Es muy larga! No es larga. La materia no se crea ni se destruye. La materia no cierra. La materia no cierra mientras. No. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡Otra vez! La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿La materia no sería nada sin que los doctores formen? No. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡La materia no sería nada! Ya perdió. ¿Qué pasó? Era la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero vamos con una difícil para ver a qué pierdo porque necesito ganar. Necesito un doctor de otorrinolaringología. Necesito un mentor. Necesito un doctor de otorrinolaringología. Necesito un doctor y un odontólogo. No. Necesito un doctor de otorrinolaringología. Necesito un doctor de otorrinolaringología. No sé pronunciar eso. Necesito un doctor de otorrinolaringología. Necesito un doctor de otorrinolaringología. Un minuto y diez. No, pero es que yo ya sabía, pero no sabía pronunciarlo. No, esto no se iba a llamar cosas. No, no, no, ya. Bueno, vamos a valerla. Vamos a valerla. El turno de Valentina. ¿Ah? Empieza a rodar el tiempo. Ya. Hoy pareces un homo sapiens. Hoy usé. Hoy pareces un homo sapiens. Hoy me gocé. Aquí se gozó. Hoy usé. Hoy pareces un homo sapiens. Otra vez. Hoy pareces un homo sapiens. Hoy me convertí en un homo sapiens. Casi, casi, casi. Hoy pareces un homo sapiens. Hoy me eres. Pareces. Hoy pareces un homo sapiens. Hoy pareces una mosca, pero es que mala. Y el puntaje va en... ¿Cuánto vamos? 2-2. Vamos en empate, entonces... Empate. Vamos en empate, entonces es necesaria la quinta vuelta que habíamos dicho ya ahorita. Bueno, vamos para la quinta. Vamos a empezar ya. Amigo, el ratón del queso. Amigo grandote. ¿Sí? No, no. Amigo. Amigo, el ratón del queso. Amigo, no hagas caso. No. Amigo, el ratón del queso. Amigo. Amigo, el ratón del queso. Amigo, no tiene caso. No. No entiendo. Del queso. Amigo, quédate. ¿Amigo qué? Amigo el ratón del queso. No, ya. Ya. ¿Qué? Amigo el ratón del queso. Ay. Era la más fácil. Voy a ganar. Eso cree ella. Difícil. Esta vez iba a ser difícil para ella. Entonces, mi frase es: tus Converse ya no son blancos, sino beige. ¿Tus hombres? Tus Converse ya no son blancos, sino son beige. ¿Tus Converse? ¿Tus ombligos? ¿Ombligos? No, Converse. Converse. Converse. Tus Converse. ¿Tus hombros? Vamos a darle una pista. Tus Converse. ¿Tus Converse? Ay, sí, veo la cuerda. Tus Converse no son blancos, sino beige. Tus Converse no son blancos, sino beige. Ay, no, pero leí mucha pista, ahora voy a perder por culpa de... ¡Gané! No, pues, gané. Falta la... Converse son blancos, no son beige. No los lados, entonces ya parecen beige. ¡Ah! Bueno, entonces este fue el video de hoy. Paremos la música. Este fue el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. O sea, de hoy no, sino de, pues, de este mes, pues, el inicio de agosto. Espero les haya gustado este reto en compañía de, pues, mi mejor Valentina. Amiga de Valentina. Mi mejor amiga. Aunque ella me cambia, ella me cambia mucho, Hay revelaciones. Bueno, entonces espero les haya gustado este video, espero se suscriban a mi canal, que me sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, y espero tenerlos ahí pendientes y conectados conmigo, y gracias por tanto amor que siempre me dan en los comentarios, en todo. Quiero agradecerles todo lo que me han dado hasta el momento, todo el inmenso apoyo, y pues no me queda más que decirles sino chao. Chao. Y nos vemos en el próximo video. Creo que va a ser un cover, unos cuantos covers que estoy planeando hacer, con la esperanza de que les agrade muchísimo. Entonces nos vemos después. Chao. Chao.